Y estamos acá con Andrés. Ahora sí, Andrés, ¿me escuchas? Hola, ¿cómo estás? Bien, sí, te escucho muy bien. Qué bueno. Oye, ¿sabes que estamos siguiendo bien de cerca lo que está sucediendo allá en El Melón? Para que nos puedas contextualizar un poquito y contar más sobre lo que están viviendo en estos momentos allá en la comuna de Nogales. Mira, hoy a las eso de las 7 de la mañana llegó un contingente bastante grande, al menos para estos lugares, ¿cierto? 40 carabineros, si mal no recuerdo, 4 furgones, había también PDI, algunos de civil, a sacar a la gente que estaba acá, en la toma, en el campamento de la toma. Y la verdad es que, gracias a que estábamos organizados, ¿cierto? Logramos hacer que no hubiese ningún daño a personas, porque logramos evacuar la toma antes de que llegara. Y no hubo tampoco ningún detenido, pero sí pescaron absolutamente todo y o lo rompieron o se lo llevaron a la municipalidad. Entonces, más o menos en la mañana, ese fue nuestro despertar. Hay algunas pocas cosas acá, hay un árbol de Pascua, ¿cierto? Cosas, una camisa, pero nada más, muy poquito lo que quedó. Hasta donde nosotros se nos ha informado, a través de el abogado del municipio, esto fue solicitado por el municipio, propiamente tal, este desalojo, ¿ya? Pero acá el municipio hay una historia que es mucho más complicada, que me gustaría tratar de encapsularla ahora, y es que nosotros tenemos un petitorio en contra de Anglo American, el cual tiene una fuerte afectación al medio ambiental en términos de agua, de recurso hídrico, ¿cierto?, y en términos de la vulneración a los derechos de estar libres de contaminación. Hay una afectación muy, muy, muy grande a la cordillera y hay un tranque relaves que se aprobó hace relativamente poco. En el contexto de hacer una recuperación del recurso hídrico, hay que recordar que estamos acá con personas que no tienen ni una gota de agua. Se hace la toma del pozo, ¿cierto? Y a través del tiempo, lo que nosotros, a través de empezar a estudiar el tema, entendemos que la mejor opción es hacer un contrato de usufructo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que se le pide a la Anglo, en este caso, que digan un caudal para poder ser usado a través de una cantidad X de tiempo y que ese caudal siempre esté presente. ¿Qué implica esto? Que esto, si bien es cierto, es una idea que antaño había salido del municipio y al municipio se le negó la entrega de este pozo, ¿cierto? Al final, junto con la comunidad, que en un acto de desesperación para tener agua se toma el pozo, y en un acto también de coordinación a posterior, se da yo lo veo así como darle un regalo al municipio, ¿ya? En donde nosotros le decimos, entre otras pequeñas otras cosas más, le decimos, por favor, firmen este contrato de usufructo. Entonces, nosotros marchamos al municipio y les entregamos este petitorio al municipio. Pero el municipio hizo oídos sordos. No obstante, tienen un compromiso que no sé si es legal, no sé si está firmado, donde se entrega agua desde otro pozo, pero este otro pozo no entrega el caudal que puede entregar este pozo, el pozo 9. Pero claro, aquí yo lo que te podría decir es que el municipio estuvo muy de acuerdo en firmar algo con un pozo que da muy poca agua, pero no está de acuerdo en firmar algo donde el pozo que está tomado da agua, y la solución nace como la solución más técnica, nace desde la misma gente. A todas luces, lo que está haciendo el municipio es seguir el statu quo de todo el Estado neoliberal, ¿cierto?, y proteger al gran empresariado. Y en esta protección, en estas ganas de tener una mirada política más grande, ¿cierto?, más presente, lo que al final está haciendo es no dotar de una solución que podría favorecer a muchas personas. Insisto, este contrato de usufructo es un regalo. No lo aceptaron. Andrés, debido entonces a la noticia que circuló a través de diferentes medios de comunicación, sobre todo en redes sociales, que ha sido nuestro gran aliado en esta instancia, Sí, sí. también han demostrado solidaridad desde diferentes organizaciones, desde todo el mundo. Increíble cómo se ha visto también esa parte. Ahora, dentro de todo lo que hablabas tú, como lo que se viene a través de la comunidad, como dentro de las acciones más legales, ¿cómo ves tú a la comunidad organizada en estos momentos? Que es importante también transmitir esa todo el sentir del pueblo. Allá, yo, imagínate que yo estuve en el Cura y Ah, también conozco mira. la realidad de allá del sector. Entonces, si podemos comentar un poquito cómo se vivió el desalojo, como decías tú, 40 Mira, efectivos. el desalojo se vivió de la manera, desde la manera más estratégica posible que se puede haber dado. ¿Por qué? Porque logramos desalojar nosotros antes, salir antes de que llegara Carabineros con Fuerza 8 a llegar a reventar a cualquiera que se hubiese encontrado acá. Entonces, hay que recordar que aquí hay personas de todo tipo, o sea, hay jóvenes, hay adultos, entonces hay que cuidarlos a cada uno. Y logramos coordinar que no estuvieran cuando llegó Carabineros con Fuerza 8, ¿cierto? Entonces, en términos de que nos hubiesen golpeado, logramos subsanar eso, no nos golpeó. En términos de que se hubiesen llevado preso a alguien, tampoco sucedió. No obstante, estábamos preparados para si eso no sucedía. Pero te tengo una noticia que yo creo que es más importante que incluso lo que sucedió, porque claro, ellos llegaron, empezaron a sacar carpa por carpa y echarla a un camión. Se llevaron hasta unos mesones grandotes que vienen. En este instante hay, mira, el pozo es un cuadradito, ¿ya? Ese cuadradito es propiedad de Anglo American, ¿ya? Nosotros teníamos el campamento alrededor de ese cuadradito. Alrededor de ese cuadradito es propiedad del municipio, ¿ya? Por eso es el municipio el que nos desaloja, ¿ya? Pero ahora hay una carpa dentro del pozo, ¿ya? Y la promesa es, si alguien entra y quiere agua, el agua que le podemos dar es desde el mismo pozo, no es agua potable, es agua para uso, no sé, para que laven la loza, le tienen que aclararlo un poquito en la casa, pero que venga y nosotros le pasamos. ¿Por qué hacemos esto? Porque ya basta, o sea, Anglo American se ha portado pésimo, pésimo con la gente. No es solamente un tema de agua. Aquí hay un tema que es de vulneración de otros derechos. Y con un relave encima que se nos puede caer en cualquier instante, con las aguas contaminadas con sulfatos que ellos reconocen, con una cuenca que está siendo constantemente succionada por Anglo American y está secando la cuenca, con una cordillera que está siendo devastada, con un bosque nativo que está siendo devastado, ellos lo que piden para sentarse a hablar es que desalojemos. Y hoy decimos no, como lo hemos dicho siempre, nosotros conversamos, pero tienen que recordar que esto es una toma. Adentro de la toma del pozo, en este instante hay una carpa y la gente que quiera venir a buscar agua para poder lavar sus enseres y el agua que les llega, guardarla precisamente para bebida, porque esa es, sí es potable, pero a veces les llega a las 4 de la mañana, sin presión. Que guarden esa agua para bebida, nosotros acá los recibimos, traigan su tarrito, ¿cierto? Su bidón y se les va a dar el agua desde el mismo pozo. Ojo, que es agua fresca, ¿da? No es agua necesariamente, no es potabilizada, ¿ya? Hay que hervirla o clorarla un poquito y la pueden usar para lavar la loza o lavarse las manos. Pero eso es lo que en este instante estamos haciendo, hacer una recuperación ya más tangible del agua. ¿Por qué? Porque la verdad es que, ¿cómo lo hacemos? Porque el Estado reconoce que tenemos que acceso como a los derechos humanos del agua, pero no hay ninguna ley orgánica que genere eso. No está en el Código de Agua. Que se ampare, que se sentencie que primero el consumo como derecho humano del agua. Entonces, como no tenemos ningún organismo, no tenemos ninguna legislación, no, nada nos ampara, nos empujan a hacer esto, nos empujan a hacer esto. E insisto, no es solamente el tema del agua. Hoy sentimos el tema del agua con gran fuerza porque abrimos la llave y nos sale agua. Pero tenemos una pluma de sulfato que ellos mismos reconocen que viene avanzando debajo de las napas. Hay pozos con metales pesados, eso es terrible. Pero el bosque se está depredando. Si no hay bosque, no va a haber agua. Ojo, que si no hay bosque y cambian las temperaturas, hasta donde yo entiendo, puede venir una plaga. ¿Y qué pasa si hay una plaga? Queda la mansa embarrada. En Australia están habiendo plagas precisamente porque no hay un rompimiento, un desequilibrio en el medio ambiente. Y acá está pasando exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y estamos absolutamente desamparados. La legislación, sobre todo la medioambiental, te dice que prácticamente tú te tienes que saber la legislación medioambiental al revés y al derecho para poder moverte en nuestro país, y eso no puede ser. ¿Cómo puede ser que ninguna persona tenga acceso a poder ser amparado judicialmente cuando le vulnera sus derechos medioambientales? Hay gente que cree que esto es una moda y no lo es. Esto ya es una cuestión de supervivencia. Y ojo, se acerca hacia Valparaíso, se acerca hacia Santiago, a Santiago. ¿Por qué? Porque si la cordillera del Melón, que es parte de la cordillera de la costa, se rompe, se seca, el desierto llega a Santiago en un 2x3. Entonces, este tema, nosotros estamos súper conscientes que es mucho más fuerte de lo que se ve. Antes las noticias eran en Petorca, ahora pasaron el lado acá del túnel, están en Melón, están varios kilómetros más acá. Y de Melón tú vas a Calera y en Calera está la agroindustria de la palta, ¿cierto? Dejando la embarrada. En La Cruz también, pozos que se están secando. En el polígono se secó un pozo hace poco. Esval tiene fuertes problemas para poder dotar de agua ciertas zonas de la quinta región. Entonces, ¿qué está pasando? Y peor aún, insisto, esto no es una cuestión solamente de agua, es una cuestión de modelo económico. Y es aquí donde creo que es lo más importante que te puedo decir. Nosotros como país no podemos tener un modelo económico extractivista. ¿Por qué no? Porque ese es el modelo que hemos mantenido como país, como Estado neoliberalizado, y este es el resultado de tener un modelo extractivista. Sociedades que tienen que hacer caca en una bolsa, caca en una bolsa, y eso está a la vuelta de la esquina de llegar a ciudades más grandes. Hay gente que no tiene idea que los estanques que nutren de agua las cañerías de su casa son rellenados por camiones aljibe. Entonces, esto ya está teniendo proporciones tremendamente grandes. Es más, nosotros hemos naturalizado la sequía. La sequía empieza prácticamente hace 400 años cuando llega a la colonia. Entonces, ¿qué sucede? Que tú tienes un recuerdo de un país sin sequía, pero ese país ya tenía sequía. En tu niñez ya había sequía. La niñez de todos los oyentes ya había sequía. Imagínate cómo era antes sin sequía. Imagínate lo rico que éramos en el recurso hídrico. No teníamos estas temperaturas. Era mucho más excelso. Esto era una selva prácticamente de bosque, de hoja dura, ¿cierto? De bosque nativo. Entonces, hemos naturalizado de partida la sequía y hemos naturalizado otra cosa más, que es esta mirada, esta dialéctica donde el país, para poder desarrollarse, necesita la gran agroindustria y necesita la gran minería. A mí me duele mucho cuando me cortan el teléfono, cuando empiezo a hablar en contra de la minería. La minería está destruyendo el país. La minería está destruyendo el país. Los mineros se van a enojar conmigo, lo siento, pero tengo que decirlo, los mineros están destruyendo el país y son parte del problema, pero también son víctimas. ¿Por qué son víctimas? Que entraron en esta dialéctica donde se les dice que al estar trabajando en minería van a tener un éxito y van a desarrollar el país. Viejo, yo miro el desarrollo que deja Anglo American y es un forado tremendamente grande en la montaña que lo único que hace es sacarle roca y hacer relave. Está contaminando las aguas. Hay gente que tiene problemas estomacales. ¿De dónde vienen esos problemas estomacales? Problemas que pueden estar directamente relacionados con la minería. ¿Dónde está el desarrollo? Aquí hay gente que es extremadamente pobre. Acá hay jardines que están cerrando porque no están cerrando, perdón, pero están mandando a sus niños a las casas porque no tienen agua. ¿Qué clase de desarrollo es ese? ¿Ese es realmente el desarrollo? No, no, no podemos hacer eso. Miremos a otros países, a algunos les va a molestar mucho, pero hay países que han logrado un nivel de desarrollo con una economía interna mucho más fuerte. Y es eso lo que tenemos que hacer como país. Yo lo que digo suena utópico, suena muy utópico, pero hace un año atrás, que hubiese una toma de un pozo de una transnacional tan nefasta como es Anglo American, era una utopía. Hoy es cierto, hoy en este instante dijimos, ¿sabes qué más? Nos echaron. Lo que vamos a hacer es estar adentro del pozo y darle agua a la gente, literalmente, saquen agua del pozo. Ya nos empujan a esto. Nosotros queremos conversar, pero nos dicen, ¿saben qué? Dejen cualquier acción violenta. ¿Y qué es la violencia para ellos? Tomarse un espacio. Entonces, claro, dejar la acción violenta es dejar las herramientas, las pocas herramientas que tenemos para poder hacer cambios. Nosotros queremos conversar, pero Anglo American, parado por el Estado, en este caso, municipio, lo que está haciendo es mirar hacia un lado, tratar de borrar el problema con un codo, y eso no puede ser y no lo podemos aguantar. En otros lugares se están tomando pozos, en otros lugares están haciendo acciones y nosotros lo aplaudimos porque es hasta ahora la única forma. Si no hay un cambio real, si no hay una asamblea constituyente, si no hay un cambio en la legislación, si no hay acciones, si las señoras Juanita no se logra informar, si las personas no se levantan en contra de todo esto, nos van a seguir metiendo el dedo en la boca. Lastimosamente, lastimosamente, no es fácil para nosotros, a nuestra generación no nos tocó fácil, ni a mis padres, ni a mi generación, ni a mis hijos. Tenemos que estudiar, sacarnos la cresta para que no nos metan el dedo en la boca. Ya, pero es la única forma realmente de cambiar el país. Esta cuestión no se acaba hoy, no se acaba mañana. La lucha va a estar durante 20, 30 años más, pero solo si estudiamos, solo si nos informamos para sacar a todo el mundo político que está a la orden del día de los poderosos, no vamos a poder hacer nada, porque van a volver y van a volver con las armas. Y aquí tenemos, somos súper conscientes de que estamos dispuestos al diálogo, dispuestos al diálogo. Nosotros hemos tenido comunicación a través de correos pidiéndoles, ¿saben qué? Nosotros no vamos a deponer la toma, pero solicitamos esto para poder conversar, que es un compromiso de que no nos demanden. Así de simple. Nosotros necesitamos que no nos demanden y también estamos súper contentos con conversar. Y ellos dicen, no, sálganse y ahí vemos si no nos demandamos y ahí vemos si seguimos con las mesas para poder trabajar. Eso es lo que nos dicen. Y cuando se les levanta el dedo, mandan a carabineros para sacarnos. Y eso es, ese es el conversar. Obviamente, Anglo American se va a sacar de encima cualquier responsabilidad, porque aquí el que hizo el trabajo sucio fue la municipalidad. Y lo hizo de tal manera que no aceptó este regalo que te digo yo, un contrato usufructo para asegurar un flujo de agua a la gente. Que sí, no es una respuesta al 100% de la gente, ni tampoco es la respuesta estructural. La respuesta estructural al tema del agua es que las empresas que están succionando tanta agua de la cuenca dejen de hacerlo, que el ciclo acuífero se recupere. Recién ahí vamos a empezar a ver un medio ambiente equilibrado, armonioso, sano para la gente. En este caso es Anglo American, en otras partes son otras entidades, pero tiene que haber un cambio. Y acá, lastimosamente, lo que vemos es que no hay un cambio en ellos. Es más, se acomodan entre ellos para poder reprimir a la gente y al final del día sacarlos a punta de escopetazos si es necesario. Nosotros hoy evitamos el escopetazo, pero si hubiésemos tenido quizá una mala orgánica interna, podría haber habido una desgracia. Aquí llegaron 40 carabineros apoyados desde varias otras prefecturas y venían con fuerza 8. Pero aquí estamos, aquí hay un grupo de gente. Y como te digo, si viene la gente con su tarrito, tenemos unos tarritos acá, se llevan el agua y que la usen para su quehacer, la tienen que hervir, colorar y vengan a sacar agua de acá del pozo. Esta intervención policial que desalojó también la resistencia para la recuperación de la dignidad, del agua, de todos estos elementos vitales. Y igual, para ir cerrando esta entrevista, quisiéramos saber cómo se encuentra en estos momentos la gente que está a tu alrededor. Y igual, si nos puedes como volver a contar cuáles son las estrategias que se vienen ahora en la comunidad para enfrentar todo esto. Aparte de Miren, destacar para que pusieran ahí que fue una estrategia maravillosa. Sí, igual hay veces que nace desde el ingenio, ¿cierto? Mira, la estrategia, nosotros estamos viendo cuestiones desde el mundo, desde el universo jurídico. Pero estamos en conversación, entonces como estrategia no te la puedo comentar así tan abiertamente. Bacán, igual, dale nomás. Pero va por ahí. Ya hay que tener otra mirada. Ellos hicieron unas mesas de cartón para conversar, tuvieron una conversación absolutamente de cartón con nosotros. Y es triste, porque claro, ellos dicen, no, Chile cambió. Pero es una frase cuando no tienen respuesta. Chiquillos, me están pidiendo un saludo a la radio. Hola, pero hablen, hablen, no, no nos ven. Hablen, digan, hola chicos. Ahí están. Ahí están los chicos. Oye, qué loco. Igual comprendiendo la gente que, o sea, para la gente que contextualiza un poquito qué pasa con el municipio en realidad, con la oligarquía. Sabemos esta fuerza, esta unión que se genera entre el poder estatal y el poder empresarial. Recordemos que esta señora llegó como la candidata del pueblo y terminó siendo problemas rebrígido para el pueblo. Entonces ahora, Sí, ella es, comprendiendo todo eso, ella más o menos. es parte de un status quo, porque ella es de la derecha. Mira, hay una definición que hace alguien por ahí, que no voy a citar solo para que no hayan resquemores a su respecto. Por lo general se dice que el municipio es la primera puerta, el primer contacto que tú tienes con el Estado. Pero si tú le das la vuelta a eso conceptualmente, te vas a dar cuenta de por qué Chile es como es. Si tú te das cuenta que el municipio en realidad es la primera piedra de tope para poder tener lazos con el Estado. Esa pequeña vuelta de tuerca hacia el otro lado te hace entender cuál es el rol en este instante de un mundo que es absolutamente neoliberalista. ¿Cachai? Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que primó acá? ¿Primó el bien común o primó el interés propio de, en este caso, Margarita Osorio, ¿cierto? La alcaldesa. Claro. A todas luces, el propio. Entonces, mira, hoy día fuimos al municipio enrabiados, extremadamente enrabiados, pero súper ordenados. Sí, hubo gente que rayó el municipio, sí, porque estaba enojado, estaba enojadísimo. Pero acá viene algo, ella se ocultó en el municipio. Dijo mentiras, dijo que no estaba. Salió un abogado a decir que no estaba. Y sí estaba ahí, ¿cachai? Entonces, ¿cuáles son sus asesores? Perdónenme, pero ¿qué están haciendo? ¿Están tirando las ideas a una muralla y un chicle que se pega? Y si sale la idea más absurda, no importa, le damos a esa idea. ¿Qué están haciendo para resolver esto? Cuando acá lo que tienen que hacer era tan simple, era decir, chicos, gracias. ¿Cómo es el contrato usufructo? Aquí están los abogados para verlo. Y se arregló el problema. No hubiese tenido absolutamente, quizás, incluso, quizás, nos hubiésemos ido tranquilamente hace 2 meses. Pero no, ella tenía que negarse. Ella tenía que buscar la figura, figurar. Fue la peor estrategia que pudo haber tenido. Claro que sí. Oye, Entonces, dale. si nos puede recordar las plataformas donde podríamos encontrar información a medida que van pasando los sucesos, diferentes plataformas. Comprendemos que es nefasta la administración pública por allá, pero aguante la toma, aguante la organización que están haciendo ya las vecinas, los vecinos que se escuchaban ahí saludando. Y para poder recordar entonces a la gente dónde encontrar más información, pues. Mira, hay grupos de Facebook que siempre estamos tirando información a través de esa plataforma. Vamos a hacer otra plataforma, pero vamos a tenerla un poquito ahí stand-by, dado lo que pasó hoy día sobre todo. La plataforma es el Melón Unido. El Melón Unido, esta mesa ciudadana, el Melón Nogales, que también esa mesa participa dentro de la dinámica. Se me olvidó una más, el Melón Comunica. ¿Ya? Esas tres plataformas están comunicando un poco lo que está sucediendo. Bacán, entonces recordamos que se pueden informar a través del Melón Unido, Mesa Social en Melón Mesa Nogales. Ciudadana, Mesa el Melón Ciudadana, Nogales. Melón Nogales y el Melón Comunica. Ya, pues estamos entonces en esta Pronto entrevista. tendremos página web, pero Eso. Está bien, pues hay que organizarse. Pero sigo, sí. Qué bueno, esta entrevista en vivo y en directo desde la comuna Nogal, el sector del Melón, allá, la quinta región. Agradecemos, Andrés, esta tremenda, te sacaste la Sí. mansa entrevista. Así que vamos a Ah, seguir en ya, contacto. gracias. Sí, no hay problema. Siempre procuro responder, a veces no alcanzo porque a veces me llaman mucho. A veces algunos voceros, como hacemos turnos, no estamos tan presentes, a veces sí. Paréntesis, ahora hay un tema con la RCA del tranque Relaves. También estamos trabajando para ver si se puede hacer las reclamaciones a esa resolución de calificación ambiental que se aprobó hace un tiempo atrás. Y es nefasto para nosotros porque es tener más relaves sobre nuestras cabezas. Y tú sabes, en 1965 se vino un relave y mató a 400 personas. Y ahora tenemos un relave 87 veces más grande y va para, para ser ampliado, ¿ya? Entonces queremos detener ese proyecto. Y se agradece un montón a toda la gente que nos da su apañe. Hemos tenido humildemente gente que nos habla desde Hamburgo, gente que nos ha llamado desde México. Nosotros sabemos que el mundo minero está muy atento a lo que sucede acá, está muy, muy atento. Pero ellos, escucha, permíteme darle un mensaje, tienen que cambiar, no pueden seguir matando a los chilenos para llenarse los bolsillos de plata, porque eso es lo que han hecho. Acá han muerto gente en accidentes en minería. Y eso es terrible, ¿no? Y nosotros no queremos eso. Y a ustedes que están ahí en Santiago, ¿cierto? En esos edificios grandotes, haciendo sus negociados, no les importa eso. No. O no tienen idea y los gerentes de acá les están mintiendo. Entonces, eso, se agradece el apaño, se agradece el espacio, se agradece también poder decir las cosas que no nos corchen. Y eso, cuando quieran, respondemos. Un saludo a todos, fuerza. Yo sé que hay más gente en Chile que está teniendo fuertes problemas hídricos. Organícense y a veces láncense con los ojos cerrados y con las manos atadas y hagan las acciones. Nosotros no teníamos idea de lo que iba a pasar. A veces no teníamos idea de lo que iba a pasar mañana y hay que aguantar nomás. A veces le ponemos mucho raciocinio y a veces le ponemos mucho corazón. Y en ese contexto también le ponemos corazón a las personas que nos han apoyado. Estamos muy agradecidos de muchos luchadores que vinieron hace un tiempo acá, el 11 y el 12, ¿cierto? Nos han apañado bastante. Y desde consejo hasta abrazos fuertes y fraternales, entre ellos Lorena Donaire, Rodrigo Mondaca. La gente de Mujeres Son Sacrificio, que ellas tienen un aguante pero tremendo. Allá lo que sucede es horrible, lo que está en Puchuncaví, Puerto Ventana, y así empezamos a analizar nuestro país y nos empezamos a dar cuenta que nuestro país es un país de sacrificio, porque solo porque una élite maldita decidió tener el poder, millones y millones de personas tienen que sufrir. Y ya tenemos que decir basta, ya hay que levantarse y decir que no se puede vivir así. Muchas gracias por las palabras, André, y agradecemos entonces el contacto y seguiremos entonces atento y atenta a todo el acontecer allá en el Melón. Muchas Ya, gracias. muchas gracias a ti, Teito. Chao, Gracias. gracias, te pasaste. Saludos a la gente, aguante la toma. Ya, gracias. Chao, chao. Ahí estamos con Andrés que nos estaba comentando más claro, echarle agua a lo que está pasando allá. Nos dejó clarísimo cuáles son las propuestas, el trabajo también que se hace en todo el territorio de por allá. Así que les parece que vamos a poner un temita mientras tanto. Claro, y solamente como para recordar que el 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas, de esas que se devuelven el agua utilizada, está en poder de empresas mineras y agroexportadoras, mientras casi el 100% de los derechos no consuntivos, de esos que sí devuelven el agua a su caudal, pertenecen a transnacionales como Endesa. Esto último, gracias, adivinen qué, a la privatización de las empresas sanitarias iniciada, no se olvide, en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle. Eso nomás quería agregar, para que no se olvide. Para que no se olvide. Vamos a ir más allá con la Rude Hacha, de allá de Nogales, ¿eh? Buena. not be so for some fool's way I know. Not be so for some stupid people I know. Siento que la vida me ha enseñado a ver las cosas un poco más allá. De los demás. Un día tranquilo por mi barrio, sin querer escuchar a los demás, pero no me pude aguantar. Pero necesita elongar. Oh, oh, oh, no puedo más, necesito descansar. Oh, oh, oh, no quiero saber nunca nada más de los demás.